nuestro columnista sindical en este sindicalísima del día de la fecha. Seba, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bajo control? Sí, todo bajo control. Hoy trayendo una, como te gusta a vos, una sindicalísima. Ahí va. Ahí va. Posta a posta, porque hoy vamos a hablar de el lunes que viene, el 22 de agosto, después de varios meses de idas y venidas y de reuniones, se va a hacer el congreso de la CGT donde se van a reunificar las distintas expresiones de la CGT que hoy están todas partidas, ¿no? Reunión que se viene esperando hace tiempo. No sé bien del todo con qué intereses se viene esperando, porque se viene esperando de varios lugares. Imagino que usted algún poco más de rumbo hacia dónde va esa congregación del lunes tendrá. Sí, hay algunos sectores que depositan mucha expectativa en esta reunificación de la CGT. Fundamentalmente, algunos sectores que no ven con buenos ojos este gobierno y entienden que posteriormente a esta reunificación va a haber una fuerza política como es la CGT como para conducir la lucha y la crítica al gobierno nacional, ¿no? Cosa que hasta el momento bastante tranquila ha estado por parte de la CGT. Y la verdad que después de lo que fue el acto masivo del 29 de abril, en el marco del 1 de mayo, de los trabajadores y también de la tan comentada ley antidespidos, que se terminó traduciendo en el veto del presidente Mauricio Macri. Después de esa gran demostración de fuerza que muchos y muchas de nosotros nos quedamos como expectantes después de tamaña demostración de fuerza, lo que ha sucedido es que, bueno, han guardado violín en bolsa y se han dedicado un poco a esta rosca y el armado de lo que es el congreso que se va a dar el lunes, de reunificación de la CGT. En ese sentido, entender también un poco en esa clave lo que fue el gesto del presidente en referencia a reasignar los pagos a las obras sociales de los sindicatos, que le ha puesto también un poco más de paño frío a la situación. Que bueno, de todas formas, a pesar de eso, la conflictividad social puede frenarse un poco, pero no, dudo que más adelante no se vuelva a expresar, ¿no? Sí. Viene siendo un poco caldo de cultivo, viene siendo también la movilización y la gente que ya no está esperando que la conducción tampoco le marque el rumbo, sino que se están las bases realmente cansadas de estar esperando y esperando. Por eso hay más expectativa, me parece, por parte del gobierno y de ciertos sectores del poder de lo que va a pasar el lunes, que de los laburantes y las bases de todas estas centrales de trabajadores organizados. Claro, por ahí sí se está dando, hay mucha conflictividad y mucha lucha, pero bueno, por lo que se viene viendo es como que se da en forma fragmentada y separada, y eso a veces de alguna manera diluye el impacto, ¿no? Pero bueno, sí, en ese sentido, lo del lunes puede ser importante en función de cómo se vayan perfilando. Desde ya, en algunos medios se comenta como que es una CGT unificada, pero que arranca con ausencias y cortocircuitos internos, en lo que se comenta. ¿Por qué? Porque se da en forma de un triunvirato. Uh-huh. Algunos sectores dentro de la CGT, por ahí los que encabeza Viviani, el taxista Viviani y el Momo Venegas, ya ellos se abren. Se abren. No ven que haya un escenario de conflicto tan grande y ven que hay que esperar al gobierno. Bueno, que el Momo Venegas viene haciendo campaña de Mauricio Macri en las elecciones, sí, y en realidad de alguna manera es como un polo de dividir también, ¿no? Estamos hablando que en esa situación de sindicatos díscolos para este triunvirato, son 54 los sindicatos que están un poco representados por el Movimiento de Acción Sindical Argentino, ¿no? Dijimos Omar Viviani de taxistas y Jerónimo Venegas. Estos ya quedarían afuera. Uh-huh. Y el triunvirato expresa de alguna manera tres corrientes sindicales históricas dentro de lo que es la CGT. Y voy a ir hablándolos, recién hablaba de los díscolos, voy a ir hablando de los que están hoy por hoy dentro de lo que es el armado de este triunvirato, pero que de alguna manera están un poco en el borde, están ahí. Y el que más ahí en la periferia está es la CGT Azul y Blanca, la que hoy por hoy está encabezada por Luis Barrio Nuevo. Recordemos, sí, lo que fue el acto del 29 de abril, que Luis Barrio Nuevo se bajó en la marcha, los días previos se baja, y como un gesto político, el fin de semana, el primero de mayo, que cayó domingo, se fue a la Quinta de Olivos a comerse un locro con el presidente. Claro, sí. iba a hacerlo y después no fue y adujo problemas de salud. O sea, sí, estaba prendido fuego el asunto que decían dónde, claro, estaba Barrio Nuevo. Vio la lectura política que se hizo, dijo, bueno, Barrio Nuevo vio la demostración de fuerza del 29 y dijo, bueno, tampoco para tanto, como para, sí, ir a comer locro con el presidente. Fueron toda la tropa de él, por, claro, supuesto, lo recibieron a Macri y todo, pero él no estuvo. Sí, eso en general es muy común en el sindicalismo. O sea, cuando no quiero, no me cierra demasiado la convocatoria, mando a los que están abajo mío, pero yo no voy, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las características de este triunvirato es que todos los que, de las tres corrientes sindicales que dentro de la CGT, que ahora las vamos a ir nombrando, las que encabezan actualmente y son sus referentes históricos, no van a ir al triunvirato, van a poner a gente, segundos de ellos, gente que ellos apoyan, apadrinan, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso de Luis Barrio Nuevo, como dijimos recién, de la CGT Azul y Blanca, ¿quién va a cubrir ese triunvirato? Es Carlos Acuña. ¿Quién es Carlos Acuña? Es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamientos y Lavaderos. Uh-huh. Una persona muy poco conocida, le dicen incluso los mismos afiliados a su propio sindicato, el hombre invisible, porque muchos no lo conocen. No lo tienen todavía. Y es legislador por el Frente Renovador, ¿no? No, ese es otro, otro es el que apadrina Caló. Ahora lo vamos a, perdón, ver. Este es uno que no se conoce, pero ¿y de dónde llega? ¿Cómo llega parado a partir de tanta historia? Porque muchos de estos ya tienen tiempo también recorrido en el sindicalismo, tiene unos, ¿no? Pocos años. Mirá, una cara nueva. Sí, una relativamente nueva. Tiene del 2010 para acá, más o menos. Fue una persona que apoyó siempre Barrio Nuevo en las elecciones, que las ganó en su momento masivamente frente al candidato que apadrinaba a Moyano. Pero bueno, es un tipo que poco conocido, pero que bueno, de alguna manera hoy llega acá porque es de mucha confianza de Luis Barrio Nuevo. Uh-huh. El de Balizamiento se hablaba fuerte también en un momento, ¿no? Sí, ese es el candidato de Moyano. El tío Hugo lo tiene. Juan Carlos Smith. Es el mismo. Juan Carlos Smith, que es el que leyó el documento de unidad. Claro, en aquel el que hizo la intro. 29 de abril. ¿Quién es la segunda parte de este triunvirato? Es Héctor Dae, que es secretario general de ATSA, Sindicato de la Sanidad, y el diputado nacional del Frente Renovador. Uh-huh. Es el apadrinado por Antonio Caló en representación de lo que es la CGT oficial o ex oficialista, ¿no? Claro. Sí, tendrá el mismo léxico y capacidad oratoria que Caló, capaz que un poquito mejor, porque no hay que hablar mucho, muy bien para... Mucho no se necesita tampoco, ¿no? Claro, viene bastante tranqui para haberse manejado tantos años. Pero bueno, tantas cúpulas del poder, se ve que por otros lados sí habla bastante bien Caló. Por ahí se le complicaba hablar ese 29 de abril ante tantos trabajadores, pero dicen que para las mesas así de negociaciones bastante picarón, ¿no? Sí, va rápido. Es rapidín. Ahí es rápido. Sí. De hecho, bueno, a principio de este mes, bueno, fue el acto que hizo en Casa Rosada Macri, convocando a los sindicalistas, diciendo, bueno, yo les voy a dar esta plata que durante tantos años se la estuvieron negando. Uno de los primeros ahí en la primera fila era Antonito Caló, ¿no? O sea, gente, Andrés Rodríguez de UPCN, gente que, bueno, ya tiene su trayectoria y su fama, ¿no? Sí, el lobo disfrazado de cordero, decían muchos, que era Caló, como que entraba en esa definición al lado de Moyano, de Barrio Nuevo, del Momo Venegas, en esa definición de sindicalistas de este poder, Caló entraba como lobo disfrazado de cordero, que, bueno, es el que tiene la chapa oficial, ¿no? Que mantuvo la chapa oficial hasta ahora. De hecho, Caló, al día después de este acto que hizo Macri en Casa Rosada, tiró una frase que anduvo en una entrevista que le dio a Telam. Recordemos que Caló era el sindicalista K, o sea, era, claro, el representante de la CGT oficial que estaba en todos los actos con Cristina. El día después del acto que hizo Mauricio Macri en Casa Rosada, dijo: con este gobierno conseguimos lo que no logramos en 12 años, dijo Caló. Un tipo fiel, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo lo escuché a esa declaración y digo, mirá vos, lo que era, ¿no? Que hace ya como 10, 12 meses atrás, la figura de Caló representaba el sindicalismo K, o digamos, quién era el que tenía la mesa en la muñeca para negociar y para pararse con Moyano, para pararse con Barrio Nuevo. Bueno, y conseguimos en estos meses lo que no conseguimos en 12 años, estaba agarrado un poquito débil el sindicalismo K. Bueno, y la tercer pata del triunvirato, que podríamos llegar a decir la que puede estar tomando un perfil más, la que ya está hablando de medidas de fuerza en contra de este gobierno, de que lo critica Macri por ser antiobrero, bueno, es precisamente lo que le dicen los transportistas, quienes son lo que es la CGT Azopardo, encabezado hoy por Hugo Moyano, y el candidato es el que hablábamos recién, ¿no? Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, y además, ya lo hemos hablado en otras columnas, el actual presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, ¿no? El apadrinado por Hugo Moyano. El presidente independiente de Avellaneda. El presidente del Club Atlético Independiente y que hoy está retirándose del sindicalismo. Obviamente siempre tiene sus fichitas puestas. Y siempre tirando, ¿no? Este fin de semana tuvo declaraciones fuertes. Dijo que la política económica del gobierno era totalmente desacertada. Dijo que estaba mucho peor que el año pasado. O sea que está como que también en ese juego, ¿no? Sí. Como que está en retirada, pero tira. Tira, pero también pensando en la AFA, pensando en el fútbol. Entonces, ¿cuáles son las cartas que le quedan? Claro. Y están los hijos dando vuelta también, claro, ¿no? Aparece la Fiora Sico, que le ha dejado alguna especie de legado. Yo me acuerdo Moyano inaugurando el monumento a Juan Domingo Perón en Capital Federal, que lo inaugura Macri. Claro. Está Moyano como invitado y le dice, te puedo decir compañero, ¿no? Le dice Moyano a Macri, que terminó jugando esa ficha, si bien no lo hizo abiertamente y no dijo voy con Macri, en ese momento, en el momento de balotaje, se veía ahí que el peso de Moyano estaba siendo considerado para un gobierno con las características del Frente Cambiemos, que era una cosa muy loca de ver a un sindicalista de la trayectoria de Moyano y de las declaraciones de Moyano jugando esa fichita, un poco ambigua, pero jugándola. Sí, eso creo que fue un gran acierto de la campaña de Macri, ¿no? Que los que idearon la campaña de Macri, que en ese momento encontraron esa gente. Se hablaba del giro peronista de Macri, y bueno, total, metieron ese acto. Hay una interesante nota a Smith en la última revista Crisis, una entrevista. ¿Sí? Si la quieren leer, para la audiencia, creo que debe estar subida a la web. Es un tipo interesante, un tipo muy formado y que hace muchos años que está. Sí, de hecho ahora publicó un libro, lo está presentando, donde, bueno, un poco también habla de, está un poco enrolado en esta corriente que están acompañando un poco y bancando al Papa y sus dichos, claro, y bueno, uh-huh, un poco el tema. Otro que se quería enganchar ahí con parte del triunvirato de los transportistas fue Pablo Moyano, que el propio padre le dijo, no, Pablito, mejor no. Sí. Pablito clava un clavito, le dijo. Sí. Pablito clava un clavito y empezó a hablar un poquito más prolijito, porque cada vez que hablas, Pablito armás un despelote. Claro, la sí, gran un despelote. Madre, sí. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue que fue una que estaban bloqueando una planta de YPF? Me parece que fue, o no sé cuál fue, que dice, si quieren un muerto, le vamos a dar un muerto. Y acá no tenemos problema. Y hay que ver si el gobierno tiene pelota para vetar esta ley. ¿Te acuerdas que tiró esa cuando fue la de ahora el paro que hablábamos? Bien barra brava. Pero sí, no tiene ningún tipo de problema. Si no, cualquier cosa, habla con papá, te dice. Claro. ¿Tenés problema? Habla con papá. Bueno, Facuba por otro lado. Hablábamos de los discos, los sindicatos díscolos, para tirar un poco de números. Sí. 54 decíamos que eran, ¿no? Uh-huh. De los que entran en la lógica del triunvirato, algunos por ahí con un posicionamiento más crítico, en total son 147, ¿no? Y ahí aparece como una cuarta pata, donde de alguna manera tiene como un discurso mucho más combativo, ¿no? O sea, fui de lo menos combativo, de lo que está medio agarrado con alfileres, a lo más combativo. Es el bloque encabezado por Sergio Palazzo, de la bancaria, secretario general de la bancaria. Él viene con el apoyo más o menos de 30 sindicatos que expresan lo que es la corriente sindical federal y el movimiento de trabajadores argentinos. Planteando, decir, bueno, Este triunvirato expresa una gran cantidad de sindicatos y de corrientes internas, por lo tanto hay que abrir un poco más el juego, y tuvieron un acto estos últimos días y lo proponen hacia el Congreso del lunes que viene como secretario general. Obviamente no le van a dar los votos, pero lo proponen como secretario general de la CGT, con un discurso mucho más combativo, ¿no? Recordemos que Bancario fue el sindicato que, después de una sucesión de paros importantes, sí, rompió el techo salarial, que llegó primero que nada a romper el techo salarial que estaba imponiendo el macrismo, y de atrás de eso después ganó Aceiteros también, y eso fue, sí, levantando un poco más la paritaria, ¿no? Y se mueve fuerte también, se hace sentir, las medidas de fuerza se hacen sentir de un modo que, en comparación de cantidad de gente que son y las medidas de fuerza que toman, golpea rápidamente a lo que han sido, que yo, por ejemplo, la cuestión docente, ¿no? Y la cantidad de gente que hay, todo, y sin embargo, hacer sentir la medida de fuerza cambia, tiene distintas connotaciones, justamente por donde están ubicados. Claro. Y bueno, ahí un poco vimos cómo se venía armando, las diferencias, los posicionamientos, ¿no? Todo esto, durante todos estos meses, también los discursos de barricada, por momento, también tienen que ver, no sé si tanto mirando hacia el gobierno y condicionándolo, pero muchas veces para ver cómo se van posicionando en esta interna sindical. O sea, por ahí el objetivo de algunos comentarios petarderos, por decir de alguna forma, no tenían tanto que ver en contra del gobierno, sino cómo se van posicionando en la interna sindical. Ahí va. Una de las cosas que va generando algunas diferencias ya previas es cómo activar un plan de lucha contra el gobierno. ¿Cómo activar un plan de lucha contra el gobierno? Ahí, bueno, volvemos a traer una frase de Caló en esa entrevista que le hicieron en Telam, que recién hablábamos, que dijo: con este gobierno conseguimos lo que no logramos en 12 años. Ese era el título de la entrevista. Cuando le preguntan sobre el tema de los paros y cómo se va a posicionar este triunvirato de la CGT, tira una frase que dice: hablar de paro es muy prematuro. Es adelantarse mucho y hay que analizar el día a día. Es como cuando comienzan a caminar los chicos. Se caen, se levantan y vuelven a caminar, dice Caló, ¿no? Tranqui. Tranqui, ¿viste? Tranqui. En ese sentido, por ahí Barrio Nuevo, ya con un perfil un poco más de negociador y ver qué tajada puede sacar, dice: estamos ante un gobierno débil. Nos van a necesitar, porque si no, van a estar jodidos, dice Barrio Nuevo. O sea, como diciendo... Es como que juegan entre ellos, ¿no? Un club, se tiran comentarios entre ellos por un grupo de WhatsApp. Es como por un grupo de WhatsApp, y me hará que tiro yo. Claro. Fíjate. Y bueno, lo que primó fue primero la unidad, después el plan de lucha, ¿no? Entonces, los cartuchos puestos ahora de reunificar la CGT, armar el triunvirato, sacar un congreso lo más masivo y fuerte posible, y después se va a seguir discutiendo el plan de lucha, que, volviendo a la figura de Pablo Moyano, ya estuvo declarando la importancia de sacar un plan de lucha, de salir a dar pelea, ¿no? Lo mismo que el sector de Sergio Palazzo, de la bancaria, en ese mismo sentido. Entonces, ahí vamos a ver para qué sirve el triunvirato finalmente, qué es lo que va a hacer finalmente ese triunvirato, y cómo se va a ir posicionando en esta segunda parte del año, donde vamos a tener meses tan históricos e importantes en lo que es la lucha, como por ejemplo el diciembre del 2016. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos a llegar a las fiestas con esta CGT? ¿Con qué posicionamiento, no? Sí, y calculo que una de las primeras fechas importantes para esta CGT reunificada será también el ver los actos del 17 de octubre, ¿no? ¿Qué muestra se da ahí? Digamos, ¿qué posicionamiento van a tomar estos tres integrante, que parece que el 22 van a ser ungidos como secretarios generales? No sé qué figura quedará. Secretario va a haber tres generales, algo así va a ser. Así que bueno, un poco un pantallazo de cómo viene la sindicalísima. Totalmente, hoy más que nunca. Me pregunto qué habrá de catering para un encuentro de estas características, ¿no? Se juntan tres centrales, o los tres representantes de la CGT de los últimos años en lo que ha sido la vida política de este país, han sido las caras más visibles. Atrás de ellos hay un montón, como bien mencionaste vos, Eva, que pondrán arriba de la mesa, porque viste que ahora se andan cuidando un poco todos. Hugo, No puede comer mucho cosas. Se ve que en alguna el médico le dijo tipo que... Tipo grande ya. Ya tipo grande. Pero han pasado vaca por ese matadero. Canapé, choripán... ¿Irán ahí o no me vas a, no me caerán en el quesito light? Un canapé de chinchulín, una cosa así. A eso me refiero. Ya veo que aparece el quesito light, la otra cosita, la tostadita con no sé cuánto. Se pierde un poco también del arroz, simbolismo. Con cosas de arroz. Viste que está mucho eso. Vamos a mandar a algún a ver ahí que nos diga qué se cocina. ¿Queda algo en el tintero, Seba? No, eso por ahí comentar lo del paro del jueves, o sea, un paro que estuvo bueno, la movilización en Capital también se manifestó importante, la unidad de distintos sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Y después para ir tirando para la semana que viene, se viene la marcha federal de las dos CTA, vamos a ir viendo cómo... Como... Se la espera con ganas esa también, ¿no? Por parte de los sectores justamente representados en las dos CTA. Sí, y también poder... Esto, bueno, lo que estuvimos viendo hoy de la CGT no deja de ser una fusión aparatista, superestructural, ¿no? Hay que ver qué sucede por abajo también concretamente. Esto evidentemente afecta a algunos sectores. Digo, tener una CGT, un triunvirato unido, afecta, pero a algunos otros sectores no tanto, ¿no? Entonces, hay que ver, después, por ahí para la semana que viene, también en el marco de lo que es la marcha federal, podríamos hacer un sindicalísima 2, en sí, función de lo que pasa la en la otra CTA. Parte. Me en gustó, la CTA, me gustó. Que tampoco viene nada sencillo, ¿no? No viene nada sencillo. Sin duda, y que de hecho son muchos años también donde ha habido disparos cruzados entre las dos CTA, y que ahora, bueno, está esta cuestión del espanto nos une, y a partir de ahí arrancará, pero sigue habiendo... tensiones hacia adentro. Y analizar también qué ha dejado los 12 años del otro gobierno, todos los sindicatos fragmentados. Sin duda. Donde evidentemente el gobierno ha optado por lo que no está conmigo, lo rompo y le armo una parte, la CGT mía, la CTA mía. Sí, como las cátedras de la facultad. Y ahora, bueno, nada, Si no está de acuerdo, tenemos una cátedra 2 y dale que vamos con la cátedra 2. Y ahora está en el proceso de reunificación, que no es nada sencillo, porque tampoco es gratuito. Todas las rupturas y la división de caja y todo ese tipo de cuestiones han generado rispideces que son difíciles de amalgamar ahora, ¿no? Seba, te agradecemos, como siempre, como todos los martes aquí en Radio Nauta, esta sindicalísima el día de la fecha hoy. Bastante sindicalísima porque hay muchos actores aquí metidos.